Sí, gracias. Los buenos días para el colectivo y la audiencia. Converso con Rosaura Pérez Espinosa, quien es la subdirectora municipal de Higiene y Epidemiología en Vertientes. Buenos días. Buenos días, Daisy. Sí. Se desarrolla en el municipio la campaña de vacunación antipolio correspondiente a este año. De manera general, ¿cómo está organizada? En nuestro municipio existen dos áreas de salud, las cuales ellas han organizado, han hecho todas sus estrategias para llevar a cabo la 59 campaña de vacunación de la polio oral. Y bueno, el área de batalla, pudiéramos decir, tiene para vacunar en esta primera etapa 217 niños, donde bueno, comprende los niños de 0 hasta 2 años, 11 meses y 29 días en esta primera etapa. Y bueno, en la segunda etapa incluye los niños de 9 años. En esta área de batalla, nosotros conversamos desde allí se hizo un acto para iniciar la campaña y bueno, se le fue distribuyendo a todo el personal médico y de enfermería para salir a vacunar a todos estos niños comprendidos entre estas edades. ¿Y en el área Mario Muñoz? Bueno, acá en el área de Mario Muñoz tenemos 1.286 niños, como ven las cifras, es un área muy extensa donde, bueno, incluye también los niños de las áreas rurales, de Sierra Maestra, Laguna Iguano, El Chorro, Capitán, o sea, de áreas intrincadas donde, bueno, también se extenderá la vacuna con el médico y la enfermera de la familia de todos esos consultorios. También ellos allí se hizo un acto que yo estuve presente en esa área de salud y bueno, allí sí pudimos ver la distribución de la vacuna, donde estaba bien cubierta toda la cadena de frío y bueno, todas las normas que deben tenerse para la distribución de toda esta vacuna y bueno, y de todas las demás, por cierto. Porque se va a desarrollar en los consultorios del médico de la familia. Es una campaña de vacunación donde, bueno, se vacunan niños en el vacunatorio, pero bueno, también se vacunan los niños en el consultorio del médico de la familia de las áreas rurales donde no pueden asistir al vacunatorio y les es difícil. Tenemos toda esta semana hasta el 7 de marzo para complementar esta primera etapa. Tenemos una segunda semana que nosotros le llamamos semana de recuperación, donde se vacunarán los niños que están enfermos, los niños que no están en el área, pero bueno, también podemos decir que estos niños que no están en el área también tienen definido en el lugar donde se encuentren ir a los vacunatorios de esos lugares, de esa provincia, de ese municipio, donde estén para que los vacunen. ¿Qué pudiéramos recomendar a la población en función también de garantizar el éxito de la campaña? Se conoce que el objetivo fundamental de esta vacuna es mantener eliminada la poliomielitis en todo nuestro país y entonces, bueno, queremos que la población coopere en el sentido de que, bueno, esta vacuna no hace daño, al contrario, previene de una enfermedad, como lo estamos diciendo, de la poliomielitis, y entonces, bueno, los CDR, la federación, que también pudieran estar involucrados en estas acciones, las brigadistas sanitarias, para que las mamás lleven a los niños a vacunar al consultorio del médico de la familia y cooperen para que la vacuna sea un éxito, ya lo dice la campaña, y que sean vacunados el 100% de los niños comprendidos en todas estas edades. Muchísimas gracias a Rosaura Pérez Espinosa, subdirectora de la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología, a propósito de la 59 campaña de vacunación antipolio que comenzó en Vertientes. Soy Daisy Contreras Madrazo y que continúe el espacio.